Canto más, canto más, dudo sus penas del desarraigo. Me iré al borde del mundo para ver a dónde caigo. Tras las barrancas caídos, los cardones viejos. Hace tiempo se amaba. El aroma se me escapa, ese aroma de montaña. Te cae el sol por la tarde, como caen tus pestañas, como caen. Cuando las cajas suenan todas juntas a la par, es porque comienza un solo zonco a sonar. En ese patio coplero, danzando y dele golpear, defendemos nuestro monte, montaña y algarrobal. Yo vengo desde La Rioja, del Famatina nomás, Villano y Angelelli los vienen a saludar. Si los montes y montañas defendemos por igual, será que la linda Pacha nos quiere abrazar. Yo vengo a plantar mi copla con raíces de algarrobal. Permiso pido, señores, soy la Marta Chancalay. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Ya el invitado y la invitada que tenemos se han presentado, al menos nos han contado de dónde vienen. Está con nosotros Marta Chancalay de Chilecito y cerquita del Famatina, y Remo de Jujuy, de Tilcara. Así es. También por tu copla se notaba, pero expresamente no la habías contado. En realidad el estilo que hice es de Fernández Santiago del Estero. Ayer justamente acá en el encuentro que se hizo, vino Fidel Fernández. Él es una de las personas que coorganiza el encuentro de quichuistas y vidaleros que se hace en Fernández Santiago del Estero, dentro del ámbito de los festejos por el cumpleaños de Santiago, que se hace siempre para julio. Así que el andar por ahí por diferentes regiones siempre me va interesando, en el sentido de aprender nuevos estilos, porque creo que más que la preocupación por la desaparición de las cosas, tiene que ser la ocupación de reaprenderlas y de multiplicarlas, como si fueran semillas. Claro, nos estaba hablando de Fidel Fernández, que estuvo ayer en Los Hornillos, en la cancha del Club Los Cóndores, junto a Marta, a Remo y a copleras y copleros que tuvimos la alegría de recibir en el primer encuentro coplero de Tras la Sierra. Fidel decía que era como el melón entre las sandías, porque la vidala santiagueña tiene su particularidad, ¿no? Ustedes se dedican a la copla, pero como son de La Rioja y de Jujuy, ¿nos pueden contar qué caracteriza a cada lugar para que conozcamos un poquito más? Bueno, yo vengo desde La Rioja. La fiesta nuestra, la fiesta que nos identifica, hay dos cosas muy fuertes, que desde siempre la chaya, y desde que nos sumamos muchos que amamos y defendemos nuestra tierra, nuestras montañas, también es un estandarte la defensa del Famatina. Esas son dos cosas que nos identifican. En cuanto a lo ancestral, a la chaya, quiero contarles que es una fiesta que se festeja en febrero. La chaya, cuenta la leyenda que la chaya era una niña, una princesa india, bellísima, y se enamora del Puyay, que era un mozo que le gustaba la farra, mujeriego. Entonces, ¿qué pasa? El padre, el cacique, se opone a esa relación. Entonces ella desaparece. Y el Puyay la busca, y ella ella estaba mal porque no la dejaban que concrete, o sea, que ella tenga relación con el Puyay. Se va a la montaña ella, y ahí en la montaña muere, y dicen que llora, y sus lágrimas son el rocío. Chaya significa rocío de agua. Ella vuelve a la tierra, que es la época de la cosecha del algarrobo, en forma de lluvia, a besar, a bendecir la pacha para que haya, florezcan sus frutos. Y él se va a la montaña, pero en borracho, prende un fuego y muere quemado. Eso es así resumiendo mucho lo que significa, para nosotros la chaya. Esa es la leyenda. La chaya que se celebra todos los febreros. Los febreros, 40 días antes de la cuaresma, esa es la fecha cierta. Bueno, después por razones comerciales las han ido corriendo, pero esa es la fiesta nuestra, la chaya. También es muy famosa la fiesta del carnaval de Jujuy. Sí. Se hace más o menos en la misma altura. Sí. En sí, ahí hay coincidencias. A mí me interesa ver lo que está presente y poner en tela de juicio lo que hablamos que estamos reconstruyendo, ¿no? Sí. Carnaval ya es una determinación que pertenece a la cultura que vino y que estableció de que la iglesia iba a dar permiso para que salgan esas malas energías que tienen que ver con el cuerpo, con la alegría y con el festejo. En realidad, como bien decía Marta, estamos festejando la cosecha, y eso pasa en todo el hemisferio sur. Uh-huh. Y a su vez en el hemisferio norte, donde también hay culturas originarias que siguen resistiendo en diferentes partes del mundo, incluido en el continente europeo, tienen sus propias prácticas y coinciden absolutamente. Por lo tanto, para mí, más allá del carnaval en sí, que es uno de los momentos en donde se canta, el canto está presente todo el año. Poder investigar cada vez más es poder ir reconstruyendo las particularidades del canto en los diferentes momentos que estamos, siempre conectadas con las estaciones y con los momentos productivos, pero por sobre todas las cosas también recuperar el hecho de que el canto es un canto sanador y es ritual, ¿no? Hay momentos de festejo, como puede ser la chaya, como puede ser el carnaval, como puede ser una señalada, una corpachada, porque me estoy llevando los animales y le estoy pidiendo a la tierra que me los proteja. Sin embargo, a mí lo que más me está interesando es encontrar la trama antigua que nos termina conectando alrededor del planeta, porque el tambor, al ser corazón y a tener todos corazón, al ser vientre y venir todos de un vientre, a tener energía femenina y masculina y nosotros ser la conjugación de esas dos energías maravillosas, nos empieza a abrir el camino hacia otro lugar que creo que es el que ha quedado superpuesto en tantos dogmas de tantos lugares del mundo. Entonces, nosotros creo que somos andariegos, y eso sí nos caracteriza, el hombre es andariego. Hemos conocido este planeta caminándolo. ¿Cómo no entonces utilizar una forma de expresión como el canto con un tambor y decirnos en ese momento y en ese lugar del mundo? Dicen que la vidala ha nacido en nuestros pueblos como una resistencia al romancero español, y que hasta ellos la nombraban como una manera despectiva. Eso dicen algunos historiadores, porque uno también, más allá de que recibe, uno recibe información como herencia, viste, de nuestros mayores, pero también a veces es bueno leer y ser objetivos en lo que estamos recibiendo. Y a mí me contaban eso, sí. La vidala era un nombre despectivo para ellos. ¿Por qué? Porque estaba resistiendo el romancero español que querían introducir en nuestra cultura. Así dicen. Y que de hecho se introdujo. Sí. Muchas veces hay personas que están cantando lo que se denomina coplas, que es simplemente una estructura, ¿no? Una estructura poética, cuatro versos, normalmente octosilábicos, con una rima cruzada de segundo con el cuarto verso. Pero eso lo encontramos en Shakespeare, eso lo encontramos en la música checa, y causalmente lo encontramos en el sánscrito, en la India. Entonces, si las lenguas de Europa son indoeuropeas, causalmente han ido ya arrastrando esa estructura. Después, hacia finales de 1400, ya estará presente en el ámbito de lo que hoy día conocemos como España, e ineludiblemente parte de la conquista o la superposición de una manera de ver el mundo trajo el cancionero. Y hay mucha gente que canta coplas que no sabe que tienen 600 años. Sí. Sin embargo, como dice Marta, vamos heredando esa información. Ahora, ¿qué conocemos nosotros de nuestra familia tres o cuatro generaciones para atrás? Muy poco. Pasa lo mismo con ciertas raíces. Entonces, trazar, como dice Marta, empezar a abrir posibilidades, ¿no? Y las coplas son una posibilidad de acceder a esa historia. Exactamente. Lo son porque, de alguna manera, o permanentemente en realidad, estamos siendo y sintiendo este mundo, ¿no? A mí me gusta la idea que alguna vez me convidaron no de una cosmovisión, sino de un cosmos ser y sentir. Y desde ese lado, entonces, es una posibilidad de... hoy está pasando algo acá en este mismo lugar en Hornillos, y el ejercicio, llamémosle poético, del canto, de la copla, nos permite la posibilidad de decir lo que nos sentimos, lo que estamos reafirmando, lo que estamos rechazando, y eso nos va a abrir siempre posibilidades y dejará como un rastro casi cronológico e histórico, eso sí, como decías, es importante, en donde ir leyendo nos permite ir encontrando maneras de ver el mundo y de sentirlo. Oh, permiso, señores, os adiós cantaré, aunque soy algo morenita, pero no lo macharé. Aunque soy algo morenita, pero no lo mancharé. ¿Dónde están los periodistas, la radio y televisión? La radio y televisión. Aquí canta la breñita, defiende su tradición, defiende su tradición. Si quieren saber cómo cantan en mi tierra, y aquí les voy a enseñar, y aquí les voy a enseñar. Concertando bien las coplas, nadie lo puede igualar, nadie. Se enriqueció el estudio con dos visitantes, dos copleras. Tenemos a Cruz Farfán de Fiambalá, Catamarca, en el estudio. Muchas gracias por estar, Cruz. Gracias. Y también a la breñita más alegre de Salta. Santa Victoria Oeste. Salta. Provincia de Salta, localidad de Santa Victoria Oeste. Es localidad de Santa Victoria Oeste, departamento de Salta. Y usted es de Fiambalá ahora, Cruz, ¿verdad? Pero sí. ¿Nació en otro lugar? Yo nací en Antofagasta, la Sierra. Yo soy nacida ahí, han estado mis padres, han sido de ahí mis padres. De ahí nos venimos para un campo y ellos se volvieron a Antofagasta. Yo ya quedé y ya me quedé dedicada a Fiambalá. Ahí crié mis hijos, todo. ¿Desde cuándo canta coplas? Yo canto, yo he sido siempre raíces de coplas. Mis padres han sido copleros. Ellos cantaban coplas, pero coplas de Antofagasta, que tengo una copla muy bonita que se llama La Lagonisteña. Ha sido de mi madre esa copla, y esa lo tengo yo siempre grabada, que nunca no lo quiero dejar, porque sí de mi madre. Y ella era coplera, y la vida a la que yo canto, que es un lamento, que no tiene letra, que únicamente voy cantando en las coplas, a donde termino la vidala, hago una coplita y sigo la otra partecita de la vidala y me despido con una copla, y la vidala es eso, la vidala. Vidala, que yo lo llamo, que es un lamento. Aquí muchos cantan vidala, dicen, la gente de acá lo canta la vidala, pero otros es una vidala hablada. Bien. Yo lo canto un lamento, es diferente mi vidala a los de acá. ¿Puedes compartirla? ¿La vidalita esa? Sí, por favor. Bien. Arribita he venido, de arribita viene tronando y el suelo viene temblando. Esos son los pasitos de esta Farfán que recesito viene llegando. Oh, partido no hace perder. Ojalá le echen al agua por sobre la espuma y volver. Cruz. Nada, nada, señora. Justamente la Brenita nos estaba contando de cómo había disfrutado nuestro monte. Sí. Antes Marta nos contaba de la lucha del pueblo de Chilecito, de Famatina, para defender su montaña. Y acá también estamos defendiendo el escaso monte que queda en la provincia. Y bueno, que alguien de Salta que le canta al monte y que se encuentre con este monte y se emocione. Es muy significativo. ¿Qué te pasó hoy cuando fuiste a pasear? Y bueno, ver los montes, las piedras, el agua, las vertientes, el agua que brota de los cerros, es muy lindo porque no en cualquier lugar se ve eso. Entonces yo creo que hay que saberlo valorar eso, porque eso es nuestra madre tierra, nuestra madre Pachamama que nos brinda eso. Debemos cuidarlo y conservarlo cada día. A mí me agarra una emoción, siento que me llena de espíritu. Me llena de esa, ¿cómo te puedo decir? De ese espíritu del campo, ¿viste? De los cerros. Y a mí me encanta eso. Yo ayer llegaba y veía los cerros y cerraba los ojos y se me hacía que estaba en mi tierra, porque mi tierra es así. Cerros, montañas. Entonces como que retrocedí como 20 años atrás cuando era chiquita. Niña, te llena de espíritu y te dan esas ganas de llorar, te agarran melancolía. Entonces. Retrocediste pocos años atrás, porque de las visitas de copleras que tuvimos en el encuentro, sos de las más jovencitas. Así parece. ¿Cómo es que así parece, no? Sos jovencita. bueno, ¿y cómo es que te estás dedicando a esto? Porque vos llevas las coplas por distintos lugares, festivales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esto no es que uno lo planea, no es que uno desea, sino que te sale ya del alma, del corazón. En mi caso yo nací coplerita, yo nací con ese don. Mi nombre artístico tiene el significado de las abras, donde hay muchas abras, donde yo nací, esa es mi tierra, donde yo nací, donde yo me crié. Más alegre, porque yo nací en el carnaval, o sea, en plena alegría, ¿viste? Y bueno, yo nací coplera, porque yo me acuerdo que cuando mis padres, mi papá tocaba el quencho, la quena, que es la música ancestral andina, y yo sentía que la sangre que corría por mis venas se enfurecía. Y yo cantaba mientras cuidaba mis ovejas, mis cabras en los cerros, cantaba. Y ahí cantaba. Me fui cuando tenía 14 años de mi tierra, volví a cantar después, ya como de 20 años de nuevo. Ya es como que lo fui olvidando las coplas, pero después cuando empecé de nuevo, hace medio año que estoy con esto, se me fue todo para arriba porque a mí me gusta. El tema es que te tiene que gustar. No es que, es como se dice, la suerte es para quien la tiene, no para quien la busca. Esto también es así. Nacés con ese don, es algo que a vos te gusta, te hace feliz, te hace sentir cómoda, y siempre te va a salir una copla. Cuando vas caminando y te sale una copla. Ahí está. Cuando volviste a tu pago, ¿es que volvieron las coplas a vos? No. Yo empecé en Salta Capital, yo vivo en Salta. Yo había conocido una gente del campo que hacen una fiesta todos los años, una fiesta de la Pachamama. Ahí conocí un señor grande que también es de mi pago. Después de 2-3 años lo vuelvo a ver este señor y este señor me dice: che, te vi allá cantando, bailando y no tenés vergüenza y sos tan joven y bueno, te quiero meter a nuestro grupo para cantar, para salir. Bueno, digo, cómo no. Ahí fue cuando me animé, al segundo día él me llamó y fuimos a una fiesta de carnaval, la gente maravillada conmigo porque nunca habían visto una chica tan joven y hacer esto de la tradición no cualquiera lo hace, porque últimamente los jóvenes es como que tienen vergüenza, Y allá en mi tierra, yo no te voy a negar, porque critican esto. Dicen, ay no, pero ese es canto de viejo, eso es música de viejos. No es así. A mí me duele escuchar eso a los jóvenes que critican eso. A mí me duele. Yo soy capaz en ese momento mandarle, ya sabes a dónde, ¿no? Me duele que mis hermanos, por decir así, que estén criticando nuestras raíces. Entonces, Remo, vos recién decías que sí, en Jujuy pasa lo mismo. Yo creo que lo que sucede es un rechazo que responde a una forma de querer imponernos este mundo. Entonces, toda práctica que se salga del dogma actual, sea cual sea, porque los dogmas van cambiando, suelen tener sus propios negocios dentro de lo que es la cultura. Por lo tanto, todo aquello que responda a la libertad y a la independencia, a tener una voz soberana, que decide plantarse ante las situaciones que considera que se tiene que plantar, creo que coincidiríamos todos acá en esta mesa que nos suele pasar que en nuestros lugares de origen no siempre hay una buena reciprocidad. Y esta famosa frase de que nadie es profeta en su tierra suele suceder. Sin embargo, y me tomo de una visión budista, plantea de que en realidad cuando estás en el camino correcto es cuando más se aparecen los fantasmas, llamémoslo, las sombras. Entonces, de vuelta a lo que te decía temprano, aprender los cantos y llevarlos a nuevos lugares y sembrar. No considerar también de que ya los niños vienen conectados o que ya los jóvenes están perdidos, porque es multiplicar lo que se quiere que se multiplique, cuando en realidad son tierra fértil, que si en la medida de nosotros tenemos la creatividad también como para hacer una copla, que es convidarlos a este canto y que se puedan expresar, va a ser algo diferente de ir repitiendo formas de vestirse y en definitiva prácticas de vida que me parecen groseramente peligrosas en este momento, pero no me sorprende porque lo que escucho en las canciones, lo que veo en los medios de difusión, es de terror. Entonces que después la sociedad practique eso no es casualidad. Sin embargo, considero que está diseñado. Pero fíjate que yo, por ejemplo, en mi pueblo, o sea, en La Rioja, no te digo que, por ejemplo, a mí, yo disfruto, no sé, de esto les digo, hace 3-4 años, yo donde voy, tengo jóvenes que me siguen, yo me habrá... Yo estuve en el festival de Cosquín, chicos, pero no saben que vino un changuito así, pelilargo, como mi hijo, pelilargo, algo. Me abrazó y me besó llorando. Y no saben ustedes que cómo estoy. Y me dice, Marta, yo voy a cumplir 68 años, 50 años cantando. ¿Dónde está tu energía? En los jóvenes a los que les llega la copla. Es hermoso eso, es hermoso. Y te abrazan y te besan y... Y en mi pueblo, los jóvenes músicos me pusieron Zapán Sucum. Porque en mi casa yo albergo a muchos músicos, por mi hijo y porque tengo, me gusta, uno tiene que llamarlos. Yo recibo muchos músicos. Si algún músico anda por ahí y no tiene un lugar, mi casa es su lugar. Y compartimos copla y ahí está la siembra. Entonces, yo estoy feliz y agradecida de que los jóvenes reciban mi copla. Y bueno, que se abracen a ella. Ayer fue... Ayer, se notó, los chicos, ¿no? ¿Cómo me mucha abrazaban? Gente. Mira, se me pone la piel de gallina y me emociono. Porque en mi pueblo, tal vez como dicen, no me han dado el reconocimiento. Me han dado el reconocimiento ahora, después de 50 años. Pero eso nunca me enojó, ni nunca me preocupó, ni lo he puesto como estandarte de lo mío. Porque yo sé que ando sembrando. Y si uno siembra y una... florece una flor, ya estoy feliz. Bueno, acá floreció una flor que se plantó en Tras la Sierra. Estamos con Florencia Barroso, sí, que fue la ideóloga de este primer encuentro coplero de Tras la Sierra y la culpable de que estén acá. No, felizmente, ¿verdad? Sí. Contanos, Flor, algo que puedas compartir de lo que pasó ayer. Y bueno... muy fuerte, creo que todavía no me bajó la ficha. Estoy como muy emocionada de tenerlos a todos acá. Y ayer fue un encuentro en el que, bueno, se vinieron todas las voces de todos los lugares. La verdad es que cuando empecé a hacer la convocatoria, digo, bueno, ¿quién va a venir? Muchos no me conocían. La Breñita nos conocimos ahora. con Doña Cruz a través del remo, con Marta nos conocíamos, pero más o menos, y yo dije, vendrán. Y sentí el amor de todos, del acompañamiento, de decir, qué bueno que hiciste un encuentro en Tras la Sierra, el primer encuentro, allá vamos. Fue como apoyar esta iniciativa, ¿no? O sea, porque yo puedo convocar mucho, pero si no está del otro lado el coplero o la coplera que venga, no sea así el encuentro, ¿no? Entonces yo lo que sentí es amor y más amor por parte de todos los que... Flor, nos arreglamos como puedas, lo que sea, vamos, sí, como puedas. Se han venido de Salta, Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Córdoba. Y para mí eso fue enorme, o sea, recibirlos de todos los lugares y que respondan así, porque el encuentro son ellos. O sea, yo nada más estuve ahí convocándolos, pero el encuentro es de ellos. Y bueno, y esperemos que el año que viene se vuelva a hacer y que vengan ellos y muchos más. Así que bueno, estoy feliz. Por mi parte también espero lo mismo. Fue hermosa la experiencia. Como yo le dije, la semilla está. Y la semilla está, le digo a los chicos, no solo en la gente que está acá. Yo la semilla, ¿saben dónde la vi sembrada? En todos esos niñitos que se acercaron con sus cajitas. De eso se trata, en los jóvenes. Porque, bueno, yo soy la más, no sé, bueno, nosotros somos las más grandecitas. Sí, pero, no sé, cantar uno y verla a ella que ha tomado este camino es muy importante porque nosotros, quiere decir que en la huella algo hemos dejado. ¿Me entienden? Y que siguen ellos. Claro. Y ayer, perdona, Breñita, lo que quedó muy registrado, porque fue muy simpático, fue el contrapunto. Lo hiciste con diferentes compañeros, copleros. Sí. Vos siempre desde que comenzaste a dedicarte a esto, ¿lo hiciste de esa manera, con esa picardía? Sí, mira, por eso, justamente por eso soy la Breñita más alegre, ¿no? Porque allá, por ejemplo, suele pasar que los hombres es como que las quieren conquistar a las mujeres. Entonces las mujeres nos tenemos que defender a través de la copla, ¿viste? Entonces por eso le decís esas coplas bien picantes. Ah, muy bien. Podría hacer, aunque sea, dos copitas de contrapunto. Sí, con eso quería proponer. Eso, vamos. Remo no tiene problema, ¿verdad? No, Remo, sumiso. Remo es el único varón en todo el grupo, así que está como sumiso. Sí, no le queda otra. Ahora tiene la oportunidad. Vamos a ver un contrapunto. Escuchemos. ¿Quién empieza el primero? Ay, todo. Oh. Me gusta darle cancha a los hombres. Si me quieres dar la cancha, yo te puedo ya llevar para el campito que tengo y ponernos a jugar. Ay, qué mozo sinvergüenza, con su cara y esa bandija, queriendo llevarme a la cancha pa' tocarme la verija. La verija a mí me gusta y la pongo en mi cajita para que suene bien linda, la tengo ajustadita. Cantorcito escaldado. Aunque me tire esa copla, esta chinita me quiere. Con su sombrero bien negro, la mirada no me pierde. Este mocito lo tiene en el pecho la alegría. Oferta más abajo, un chisito porquería. El chisito a vos te gusta, mejor si viene con queso. Chiquitito y saladito, ya lo has privado primero. Tu chisito me ha mostrado, también me lo has hecho leer. Pablito, si me querís, vámonos para mi estancia. Ahí lavaré mis bombachas y te daré la sustancia. Con esta picaresca picante, muestra vamos bien picante. Vamos a despedirnos de en este encuentro que tuvimos en Radio El Grito. Les agradecemos que hayan venido a compartir un ratito más. Queremos que el encuentro dure toda la semana, pero va a haber que esperar el año que viene. Sí. Quisiera aprovechar y agradecerle a Flor el esfuerzo enorme, ella, su familia. Y todo el grupo, y creo que lo importante, creo que ahí de vuelta me voy a permitir coincidir con los que estamos acá y con los que se han ido, que todo el tiempo lo estuvieron diciendo, es lo bien acogidos que nos sentimos, ¿no? Eso sí. Es principal, es como ir a una casa en donde te encontrás con un igual, pero a su vez dentro de esa igualdad vi mucha diversidad, y eso también lo festejo, ¿no? Chicos, grandes, uno ve los colores, las caras, y eso es lo importante también, encontrarnos después de que nos han trazado tantas fronteras, que sea el canto, que sea una tarde linda, la razón que sea que nos trajo a estar ayer acá presentes, la festejo. Así que por muchos encuentros más, ¿sí? Sí. Gracias por la calidez y sigan cuidando este lugar que es tan bello, donde la pacha se muestra. Y bueno, y que el canto también sea un estandarte de los que amamos, defendemos y veneramos a la pacha, a nuestro cerro, a nuestros montes. Muchas gracias. Yo también soy muy agradecida de esto, porque yo es la primera vez que vengo por entre medio de él, que es un chico tan bueno, tan humilde, que varias partes ya me sacó adelante. Y es un agradecimiento muy grande que Dios me ha traído una bella persona a mi lado y a mi presencia, que está tan penetrada en mi corazón que él es. Yo lo considero, como decía ayer, es un hijo para mí, porque él a donde voy, trancho a tranco, tranco a tranco, él está, me está invitando, él está haciendo los programas, está haciendo los lugares para poder viajar, porque si yo no fuera él, yo no conocería ningún lado, porque yo sola, para mí no es mi lugar para andar, porque yo soy una persona que ya he salido grande, de 40 y algo de años, que empezó a cantar coplas, a salir a vidalear. Entonces a mí me cuesta mucho salir, pero por entre medio de él, yo salgo en varias partes, en varios lugares. Igual que Arisco Díaz, que él también cuando tiene sus coplas, ya me está invitando, que ya me está esperando, o ya él está diciendo, como somos conocidos, dice, vaya a esperarle, Crucito, tal día va a venir, yo me considero que lo vaya a esperar a usted, y él se queda tranquilo cuando me esperan. Hay una red. Es un agradecimiento muy grande para mí, y muy feliz por juntarme con esta chica tan linda, tan humilde, que es tan buena, que es tan de lejos, pero para mí es un orgullo conocerle. Muchas gracias por el agradecimiento y muchas gracias por darme este lugar, que venir aquí a los años a cantar, a conocer mi copla, mi vida, mi costumbre que tengo. Para nosotras, las integrantes de la comparsa Cumita de Monte que tenemos con Flor, fue increíble y fue bellísimo poder escucharla. Gracias, Remo, por acompañarla, y también estos lazos de solidaridad que existen entre copleras y copleros, que hacen que cuando hay encuentros puedan participar todas. Así que felices. Claro, eso es lo que yo decía, ¿no? Hay a veces, por ejemplo, allá en mi pago, en mi tierra, hay mucha gente que es egoísta. ¿Por qué digo egoísta? Hay personas grandes que no quieren enseñar a los chicos. Eso está mal. Eso es porque cuando esa persona se muera, esa raíz se va a morir con ella. Entonces ya no estamos sembrando. Entonces yo lo que le decía a mi compañera, yo también tengo mucha gente que me sigue, chiquitos y grandes, así como decía ella. Eso es lindo, sembrar lo que uno sabe, compartirlo, largarlo, digamos, para que se vaya, para que otros sepan y aprendan y canten. Ahí le dejaba unas copitas a ella. En Buenos Aires dejé también mis coplas para que ellos aprendan. Claro. Es así, se tiene que difundir. Y bueno, yo... muy feliz, contenta de conocer gente como usted, como Remo, como Doña Flor, que es un amor, porque sentirnos amados, digamos, en un lugar donde no naciste, por decirte así, una tierra extraña, es muy lindo, es una cosa que no tiene comparación. Entonces, eso es muy lindo. Entonces, para el otro año volver, y decir, no, yo me voy con ojos cerrados porque yo sé que ahí voy. Es una gente muy amorosa. Así que gracias a todos. Bueno. Les pido una copla de despedida. Bueno. ¿Quién se anima? La Brenita. La más joven. Brenita con energía. ¿Lo repetí? Ya me estoy yendo de su presencia, me alejo. Ya me voy, ya me estoy yendo de su presencia, me alejo. Me pondré contra el viento pa' que me lleve más lejos. Me pondré contra el viento pa' que me lleve más lejos. Tan pequeño como soy, mis huellas son un suspiro. Tan pequeño como soy, mis huellas son un suspiro. La tierra duerme y despierta tras millones de latidos. La tierra duerme y despierta tras millones de latidos. Coplero, no solo late en febrero. Un corazón coplero, no solo late en febrero. Porque sus latidos no mueren en el eco de los cerros. Porque sus latidos no mueren en el eco de los cerros. Con mi corazón lleno de orgullo.